Un día de estos tendré que abrazarte más fuerte. No vaya a ser que te me vueles, al igual que la pena en un bar. Un día de estos tendremos que vernos a oscuras. La piel no conoce otra forma para ir resolviendo las dudas. Yo sé que solo es miedo, fantasmas de la infancia. Tú intentas arrojar tu corazón por la ventana. Luchar contra el deseo en plena madrugada es como esperar que Dios conteste una llamada. Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada. Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero tenerte lento, mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Quiero que entiendas esto, si ya no entiendes nada, amor es la palabra que resuelve el crucigrama. Un día de estos tendrás que ir bajando la guardia. Las cosas que otros te hicieron son cosas que ya no te pasan. No sabes bien el viento que ha de mover tu falda, si dar un paso al frente o 50 hacia tu espalda. Te digo solo es miedo, fantasmas de la infancia, amantes que vinieron pero no buscaban nada. Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada. Yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero tenerte lento, mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Quiero que entiendas esto, si ya no entiendes nada, amor es la palabra que resuelve el crucigrama. Quiero que entiendas esto.